Estás escuchando El Mañanero Informativo. ¿El Mañanero? El Mañanero Informativo. Radio Comunitaria 88.1. Qué bonito cuando te veo, ay. Qué bonito cuando te siento. Qué Muy bien, de nuevo con ustedes en el aire de La Mosquitera. Estamos ya en los finales casi. Pero antes de llegar al final nos vamos a viajar. Nos vamos a ir para el Jardín de la República a cortar algunas flores. Sí, no vamos a robar nada. Vamos a cortar flores musicales. Y en este caso, vamos a ir a meternos en un proyecto que se llama Música de Acá.